bueno, ya para terminar el programa, vamos a la parte de la agenda semanal y vamos a iniciar con una actividad que nos están convocando pues varios movimientos, en particular el colectivo, el Comité Jurídico de Derechos Humanos del Movimiento Yo Soy 132, quien están invitando a una movilización el próximo jueves a las 12 del día para exigir la libertad de los 14 aún presos políticos que quedan de la pasada represión del 1 de diciembre, y pues nos están invitando a esta movilización. También nos invitan a que hagamos una campaña tuitera que dice hashtag libertad sin 362, y bueno, pues también como exigiéndole una pronta respuesta a Miguel Ángel Mancera a través de su correo de su Twitter, que es @manceramiguelmx, ahí para que ayuden también a estos colectivos a hacer esta presión para que puedan salir nuestros compañeros libres. Y bueno, también están invitando a que se puedan sumar a esta iniciativa de crítica en particular a este artículo 362 de la Asamblea Legislativa del DF, que bueno, pues está criminalizando la protesta, y que de ahí al terrorismo hay casi nada. De hecho, parece que es la misma ley, nada más que le han quitado lo de terrorista y le han puesto ahora pues otras cosas que intentan criminalizar la protesta social. Así que los invitamos a que se sumen a esta actividad. Y bueno, vamos con más. Bueno, el día jueves de esta semana a las 7 de la noche en Carmona y Valles número 32, Colonia Doctores, cerca de las estaciones del Metro y Metrobús Cuauhtémoc, se llevará a cabo una actividad por Palestina, y bueno, pues quienes invitan son la Red contra la Represión. Y bueno, ¿qué nos dicen los compañeros? Hoy es necesario hacer crecer la solidaridad entre los pueblos en resistencia para globalizar la alegre rebeldía. Llevemos en nuestro corazón un olivo, en nuestra mano una piedra y en nuestro rostro un pañuelo negro y blanco para la Red contra la Represión y por la solidaridad. El pueblo palestino tiene toda nuestra simpatía y abrazamos su rebeldía. En la Ciudad de México los invitamos a asistir a la proyección de documentales, lectura de poemas y charlas sobre Palestina este jueves 13 de diciembre a las 7 de la tarde noche. La cita es en el local de Unidos, como les habíamos comentado, ubicado en Carbona y Valle número 32, Colonia Doctores, cerca del Metro Cuauhtémoc. Alto a la guerra en contra del pueblo palestino, fuera Israel de territorio palestino, todos y todos somos Gaza, Palestina no está sola, viva la rebeldía de los pueblos en lucha. Y bueno, pues vamos con otra invitación. Y bueno, también nuestros compañeros del colectivo Tlacael están invitando a un acopio para las comunidades zapatistas, y dice así: se requieren víveres, principalmente granos y alimentos no perecederos y medicamentos con fecha de caducidad mayor a un año a partir de la fecha de entrega para apoyar a las comunidades. El nuevo poblado Comandante Abel y Unión Hidalgo del municipio autónomo La Dignidad, que han tenido que huir para no ser masacradas por el grupo paramilitar mal llamado Paz y Justicia, y que han visto robadas y destruidas sus cosechas y pertenencias. Y bueno, pues ellos llaman a que podamos solidarizarnos con este acopio. Y los lugares donde se van a poder hacer estos centros de recaudación es en el local de la organización Tlacael, ubicado en San Fernando 604, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, a cuadra y media del Metrobús Corregidora, de lunes a viernes de 3 a 8 de la noche. Y también, si quieres información o quieres colocar una mesa de acopio en tu escuela, centro de trabajo, colonia, pues los invitan a que se puedan contactar a través de los teléfonos 54 24 22 66 o por el Facebook como Organización Tlacael. Y bueno, pues es un acopio de apoyo a las comunidades de bases zapatistas desplazadas por los grupos paramilitares que hace la invitación el grupo Tlacael. Por otro lado, el viernes 14 se estará llevando a cabo o continuará el Toxifest 2012 en Salamanca, Guerrero. Las actividades que habrán son, bueno, el lugar es el kiosco del jardín principal, zona centro, y bueno, como les había comentado, el viernes 14 de diciembre a partir de las 5 de la tarde, y habrá, bueno, música, Blues, Anforita Blues Band de Celaya, Guanajuato, Posi Blues de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Nameless Rock Band Rhythm and Blues de Irapuato, Guanajuato, Trova, Sanuch, Salamanca, Guanajuato. Y bueno, pues el día sábado 15 de diciembre, ahí mismo en el kiosco de Jardín Principal en la zona centro, tocarán Cero Positivo Speed Deathcore de Guanajuato Capital, Novias Muertas Salamanca Ska Fusión, Visceral Death Trash de Guanajuato Capital, Banda in the Name of Rebecca de Salamanca, Guanajuato, Disturbio Armado de Hardcore Punk, Plática y Taller sobre Veganismo, Plática sobre Plaguicidas, Cero Violencia, Prende tu Inteligencia, Cero Drogas, Cero Alcohol, Solo Música Consciente a Favor del Medio Ambiente. Y bueno, pues esta actividad estará dedicada al preso norteamericano Leonard Peltier, que bueno, pues es un compañero indígena de Estados Unidos que lleva preso muchísimos años, pues de manera injusta. Y bueno, la información que nos dan los compañeros es que Lord Leonard Peltier, preso político de Estados Unidos desde 1974, condenado a doble sentencia de por vida por defender la tierra madre y los derechos de su pueblo. Así que bueno, pues estamos invitados al Toxifest de Guanajuato. Y bueno, para continuar, bueno, ya para concluir, de hecho, también los estamos invitando, bueno, nos están invitando al taller de defensa personal femenina e introducción a, en denuncia ante delitos de género. Esto va a ser el sábado 15 de diciembre del 2012. Hay una cuota de recuperación de 100 pesos que incluye desayuno y los materiales, y que imparten Miguel Ángel Cortés Oliva, instructor de Jiu-Jitsu brasileño, la abogada Lisbeth Lugo, defensora de derechos humanos, integrantes del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero y del grupo de abogadas en solidaridad con los presos anarquistas. Y también bueno, pues están invitados todos, bueno, más bien todas las compañeras, para que puedan hacer uso pues de estas técnicas y también poder platicar un poquito sobre la defensa de género. Y y el lugar donde se va a llevar a cabo esta actividad es en el Centro Naturista Radha Krishna, en calle Buen Tono 21, detrás del Metro Salto del Agua, en línea 1. El teléfono es 5512-8726. Y esto es el sábado 15 de diciembre, va a durar aproximadamente 2 horas, va a empezar a las 11 de la mañana y repetimos, tiene una cuota de recuperación de 100 pesos, así que están todas cordialmente invitadas a esta actividad. Y bueno, también los consejos de barrios y artesanías, en coordinación con el Consejo Mayor de la Comunidad Indígena de San Francisco Cheranqueri, a través de los medios electrónicos, nos hace una atenta y cordial invitación para participar en la segunda emisión de la Feria Intercambio, a celebrarse el 15 y 16 de diciembre en la Plaza Principal. Y bueno, pues la Feria de Intercambio es una celebración de la vida misma, donde tu participación enriquece la diversidad, creando lazos de amistad y redes que favorecen una mejor calidad de vida, agua y aire limpios, alimentos orgánicos, vivienda y espiritualidad. Y bueno, pues el programa de actividades, el sábado 15 de diciembre a las 11 a.m. habrá una caminata ceremonial desde la Escuela Secundaria Federal hacia la Plaza Principal. A las 11:30, elaboración de altar ofrenda. A las 12, ceremonia de agradecimiento, ofrenda y sincretismo. A las 2, comida. A las 4, inicio del intercambio, programa cultural, videoproyecciones. A las 8, cierre del intercambio. Y a las 9, juego de huarucua, pelota de fuego. Y el día domingo 16... habrá un saludo al sol, paseo en bicicleta, desayuno, intercambio, programa cultural, videoproyecciones, comida y ceremonia de clausura. Si deseas participar en el programa cultural, envía tus datos al correo intercambiocheran@hotmail.com para incluirte. Y entre las comunidades que participan están Uruapan, Tingambato, Morelia, Pichátaro, Calzontzin, Anahuán, Páscuaro, Erongarícuaro, entre otras. Así que bueno, pues están invitados. Y bueno, pues con eso estamos ya cerrando la programación del día de hoy. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas y a todos los medios libres que hacen posible que pueda llegar hasta ustedes este programa. y nos vemos la próxima semana. Esperemos que haya sido de utilidad esta información y que los indigne tanto como a nosotros para moverlos a que cambiemos este mundo y que defendamos la madre tierra. Y bueno, pues ya para despedirnos, les recordamos las distintas formas en que pueden comunicarse con nosotros, nuestros correos electrónicos que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También les informamos nuestro Facebook, nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, en el Twitter como @hdelatierra y en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. Y bueno, los volvemos a invitar, como lo hicimos al principio de este programa, a consultar nuestra página, en la cual pues subimos todo el material que producimos semanalmente, que ustedes pueden escuchar, pero también pueden descargar a sus computadoras. La dirección es www.hijosdelatierra.net, así que bueno, pues esperamos que consulten nuestro material y también que se comuniquen con nosotros para cualquier crítica, duda, sugerencia, comentario, información o lo que quieran compartirnos. Y bueno, pues esta fue la emisión número 92 de Hijos de la Tierra. Esperamos que tengan una muy buena semana y que nos escuchemos en la siguiente. Así que, pues hasta luego y estamos escuchándonos. En la tierra.